keep on falling in, and I love with you. Sometimes I love you. Morras chambeando 2020, morras chambeando pandémicas. El capitalismo no puede actuar sin el militarismo. Un muro es solo un muro y nada más que eso. Se puede derribar. A lecturarnos. La prostitución tiene un origen religioso. O donde el hombre y la mujer han de poderse encontrar sin antagonismo alguno. Morras chambeando 2020. A lecturarnos. Hola a todas, a todos los que nos estén escuchando, ya sintonizando por acá en el Morras Chambeando, en esta noche de agosto fría, lluviosa de miércoles. Estamos muy contentas de estar con ustedes una vez más en esta emisión de A Lecturarnos, nuestro ciclo de radiolecturas. En esta ocasión tendremos el texto A Nuestras Amigas, Amistad Política entre Mujeres, en voz de Constanza Larenas, quien más adelante se va a presentar y podremos escuchar la lectura de este texto. Y el día de hoy, para escuchar lo que tenemos preparado, me gustaría extender una reflexión sobre una frase que escuchamos en los movimientos sociales, no solo en el movimiento feminista, que es: lo personal es político. ¿Qué entendemos cuando escuchamos esto y desde dónde partimos, ¿no? Para hablar sobre la politización de lo personal. Entonces, una primera pregunta que yo pondría aquí sobre los micros sería: ¿cómo politizamos lo privado para llevarlo al ámbito público? ¿Y por qué lo privado se politiza y por qué es importante enunciarlo y cómo llevarlo al ámbito público? Bueno, esta frase que se repite y que se ha repetido como un mantra en el movimiento feminista se acuñó a finales de los 60 en Estados Unidos, y aunque no hay una idea clara de quién fue la primera mujer en utilizarlo, se toma como referencia el artículo de Carol Hanisch, The Personal is Political, escrito en 1969. En este artículo, bueno, Carol fue una, es una feminista radical perteneciente a la segunda ola del feminismo, cofundadora de los grupos feministas radicales llamados Mujeres Radicales de Nueva York y Las Medias Rojas. Y en el artículo, ella reflexiona, ¿no?, sobre por qué es importante o por qué era importante que las mujeres feministas de los Estados Unidos, que en ese momento se estaban reuniendo para hablar de sus vivencias cotidianas, ¿por qué son importantes estas vivencias? Y el artículo fue una respuesta a los grupos de izquierda que se burlaban de estas reuniones de las feministas, en las que, según las mujeres y los hombres de los grupos izquierdistas, los llamaron grupos de terapia, ¿no? Que no es que los grupos de terapia estén mal, sino hay que decir que esto lo usaban peyorativamente para descalificar la lucha de las mujeres feministas, en el sentido de que ellos decían que estas mujeres se ocupaban y preocupaban más por sus problemas individuales que de las injusticias sociales, como si la opresión, la violencia y la exclusión hacia las mujeres no fuera en sí una injusticia social y no fuera una continuidad también de un sistema que somete y que violenta a las mujeres. Entonces, hablar de estos temas del cotidiano entre las mujeres, de estos temas de que ocurrían en sus casas, de violencia, por ejemplo, familiar, de la pareja, de violencias en el trabajo, de violencias en la escuela, en estas reuniones, hablarlo entre ellas mismas, rendía cuenta, ¿no?, de que lo que pasaba en el ámbito de lo privado era y es una continuidad de la fuera, de lo público. Entonces, pues Carol explica que cuando una mujer comparte con otras mujeres un problema individual y entre ellas se identifican y entre ellas comparten estas vivencias, pues lo politizan en el sentido de que entienden que es un problema compartido que no se debe a fallas o culpas individuales, y por culpas, entendiéndolo como justo dentro de este sistema, ¿no?, que culpa a las mujeres. Por ejemplo, si tu pareja te pega, es porque tú lo provocaste, ¿no? Porque tú como mujer lo incitaste a que te pegara. Si te acosan, es porque tú como mujer te vestiste de cierta manera, ¿no?, para que te acosaran, para que te violaran. Y pues justo de esto rinde cuenta, ¿no?, que no se debe a fallas individuales, sino a las estructuras patriarcales que hacen culpables a las mujeres. Entonces, politizar lo personal significa también poder nombrar lo que está sucediendo en el cotidiano, en las vivencias como mujeres, y en este sentido reflexionar de cómo transformar las relaciones de poder, no solo con la otra o con el otro, sino con nosotras mismas, porque pues nuestra manera de disfrutar la sexualidad, de la comida, de nuestra relación con lo divino, de nuestra relación también con nuestros cuerpos, nuestra relación con otras mujeres, pues también todas estas nociones están atravesadas, ¿no?, por los parámetros del patriarcado y también del capitalismo, ¿no?, y también de una visión binaria de lo masculino y femenino de la vida. Entonces, es desde la subjetividad, desde lo cotidiano, es cómo se va tejiendo esta relación política entre mujeres, ¿no? Y por relación política tal vez habría que entender, ¿no?, esto que es entendernos como

luz, buscando una luz. Yo os invoco al Jateba. Desde que Prometeo les mostró el truco del fuego, sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú y cuantos como tú contra estas dos titanides. Corre y dile a aquel que no vamos a ser tan dóciles. Imbéciles se creen que son la élite, caerán por su propio peso cuando rescate a Eurídice. Lapídame, humíllame, si quieres ponme un burka. Arráncame la voz y el clítoris pa' ser más pulcra. Cóndeme, tápame bien ese escote impuro. No sea que te perviertas, te transporte al lado oscuro. No sea que te intoxique con mi. Si te decía nudo, la mujer es el diablo, eso seguro, ten cuidado. Ando cayendo ya, encallándome en mi propia guerra civil. Como lo hiciste atar, sin más que decir que aportar a la causa. Un tributo a mis musas que luchan. Diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta. Pero si es que no es ninguna de las dos, lo que sí está seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, ni malignas. No engendramos del demonio y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres, mujeres. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en el Morras Chambeando. Recuerden que tenemos las redes por si nos quieren comentar. Estamos en Instagram, @morraschambeando, y aquí en Facebook, Morras Chambeando. Y vámonos con el tema de la amistad para ya entrar en el texto. La amistad en el diccionario está definida como relación de afecto, simpatía y confianza que se establece entre personas que no son familia. Sinónimos: afecto, inclinación, apego, devoción, intimidad. Es importante que veamos cómo el lenguaje está plagado de todos estos constructos, de los mandatos, de cómo debemos relacionarnos afectivamente. Y esta definición de la amistad deja ver que hay afectos que no pueden darse, por ejemplo, con la familia o que son afectos diferentes, ¿no? Los de la familia, los de un amigo y los de la pareja, por ejemplo. Porque, y también partiendo desde esta normatividad del amor romántico, ¿no? ¿Cómo debe ser el afecto hacia tu pareja? Y que, pues no puedes, por ejemplo, decirle te amo a tu amigo, no puedes caminar de la mano con tu amigo, no puedes abrazarlo de cierta forma. No puedes expresarle una afectividad intensa, una ternura intensa, porque eso está reservado a ámbitos de la pareja, ¿no? A ámbitos de la familia, por ejemplo, que pues aquí en esta definición dice que la amistad solo se establece entre personas que no son familia. Y justo entonces, ¿cuáles son los espacios de la amistad y cuál es la normatividad de la amistad? También, por otro lado, cómo expresamos nuestros afectos de mujeres hacia otras mujeres, porque es muy diferente cómo nos han enseñado a expresarnos, por ejemplo, en una relación de amistad de una mujer con un hombre, cómo expresamos esa amistad. Porque entonces a tu amiga no puedes tomarla de la mano, no puedes abrazarla mucho, no puedes, no sé, darle besos en su carita. ¿Por qué? Porque entonces ya estás teniendo como una relación o un afecto sexualizado en el que entonces eres lesbiana, en el que entonces te gusta tu amiga y la sociedad te dice como ¿por qué abrazas a tu amiga si solo es tu amiga, ¿no? O sea, de seguro son novias o cosas de ese tipo de imaginario que está en una normatividad de los afectos. Y en ese sentido también el texto habla de una crítica al mandato histórico de la enemistad entre mujeres, que es justo esto, ¿no? De cómo nos han dicho que debemos relacionarnos entre las mujeres y que estamos atravesadas por todo este constructo de la envidia, del chisme, de la competencia, ¿no? Entonces, criticar y autoconocerse y autoexplorarse es justo ver también desde dónde estamos partiendo, desde los afectos, ¿no? Y que son afectos que se pueden pensar desde una fuera de la normatividad, y que esta noción de la fuera es algo que trabaja Margarita Pisano, que es de quien se habla en el texto, que es justo, ¿no? De cómo entendemos, cómo nos entendemos como mujeres desde una fuera de un sistema de opresión que nos somete, desde una fuera que nos pone una feminidad, que nos impone una feminidad, cómo debemos ser como mujeres y en ese sentido cómo nos relacionamos. Y bueno, por otro lado, pues también cómo entendemos los afectos atravesados por las decisiones políticas, por las ideologías, por las aspiraciones individuales, por nuestra propia postura, ¿no? Política, nuestra propia postura en el mundo. Y también en este sentido es en lo que se plantea o lo que planteábamos en el bloque anterior de cómo lo personal es político, ¿no? De cómo estamos atravesadas, sí, por un sistema de opresión que nos conecta a lo mejor como mujeres en el sentido de que todas hemos sido violentadas en algún ámbito de nuestra vida, pero que eso no implica que como mujeres y como nos relacionamos con otras mujeres no estemos exentas de violentar también a otras mujeres. Y en este sentido, como el debate feminista, y sí, el movimiento feminista ha planteado, ¿no?, esta noción de la sororidad que entre mujeres, ¿no? Pero que también aquí podríamos entrarle a una crítica de este concepto, ¿no? Porque es una, o sea, se ha usado sí la sororidad tal vez desde un sentido amoroso entre las mujeres, pero también pues puede ser un arma de doble filo, ¿no? Porque la sororidad se utiliza nada más entre mujeres y si no podemos como criticar las relaciones de poder que tenemos entre nosotras, pues se puede usar este concepto para pedirle callar a otra mujer las injusticias y opresiones hechas por otra mujer, y que también pues es un mandato que es entre nosotras, ¿no? Porque la sororidad no se utiliza entre los hombres, sino otra vez es las mujeres tienen que como ser buenas entre ellas, ¿no? Y si no, pues entonces ya hay una criminalización de eso. Y en ese sentido, pues sí es importante lo que plantea el texto de cómo dialogamos, cómo nos escuchamos, cómo lo podemos lograr transformar nuestras relaciones de poder entre nosotras y cómo entendemos los afectos desde la fuera de esta normatividad que nos ha sido impuesta. Y bueno, pues ya para entrar en el texto y ya sin más, queremos agradecer a Constanza Larenas por prestarnos su voz y por proponernos este texto que estamos seguras de que les va a gustar, de que va a mover muchas cosas. Y también mandar un fuerte abrazo a la Bibis y a Connie, que nos están escuchando también, que pues que son también mis amigas y que somos pues también la Ale, Finja y todas las morras chambeando. Y que creo que este programa, sin nuestra amistad, también hubiera sido un poco diferente, porque en este compartir y en este hacer el morras chambeando, pues también nos entretejemos y aprendemos un montón de nosotras mismas. Entonces, pues aprovechar este tema y este programa para mandarle un fuerte abrazo a mis amigas. Y pues sin más, nos vamos a una canción y regresamos con la voz de Constanza, que nos presentará el texto y dará pie a la radiolectura de esta noche de miércoles de agosto. El amor no tiene bandera, no tiene frontera, no tiene color. Oh, el amor no entiende de idioma, no importa qué os gusta, no tiene sabor. Va más allá del sexo, se lleva por dentro y ofrece el resto. El amor es para sabias, no para necios, es para sanos, para aquellos momentos. Quieres vivir, oh, sí. El amor es para compartir, es solidaridad, llegar un ratito más para alguien que no puede pagar, es liberar o curar un animal, es caminar después de una enfermedad, hacer soñar con la música. Oh, la, la, la. Oh, oh, oh. Llegará, sé que curaré, tu amor me curará. Fuerte que el silencio enturbia, sudor de frente y la mano sucia. Defiendo a la mía con dientes y uñas. Olor a bosque después de lluvia, retumba por dentro y hace vibrar el techo. Viaja a través del tiempo, lo que nos late bajo el pecho. Creo en el nuevo, se lleve lejos dolor y miedo. Y como brujas, bailarle al fuego. Quiérete, quiérete, quiéreme. No temas, yo aquí estaré. Créete, créete, créeme. Aguántese fuerte. No tiene bandera, no tiene frontera, no tiene color. Oh, el amor no entiende de idioma, no importa cómo gusta, no tiene sabor. Cada agresión tendré una respuesta, yo lo hago por ella. No sé si es la manera. Unas velas a todos mis santos pa' que se te curen los males. Un, dos, tres, sí. Créete, quiérete, quiéreme. No temas, yo aquí estaré. Créete, créete, créeme. Aguántese fuerte. Hola a todos, todes. Les comparto algunas palabras, Constanza. Mi acento me delata, creo. Así que sí, mis documentos dicen que soy chilena. Y actualmente estoy viviendo en México. Formo parte de la colectiva Vaginas Ilustradas, colectiva Callejeras y la Asamblea Feminista de Chilenas en la Ciudad de México. Hoy me gustaría compartirles un texto favorito, llamado A nuestras amigas sobre amistad política entre mujeres. Me parece interesante compartirlo en este espacio, ya que sentí pienso podemos encontrar tanto teoría como práctica feminista en él. Palabras que justamente también podrían describir la vida de Margarita Pizano. Es a ella a quien su amiga Eda Gaviola escribe cruzada por su muerte el 2015 el texto Apuntes sobre la amistad política entre mujeres. Este texto también contiene las palabras de otra feminista del Coño Sur, Claudia Corol, con el texto El feminismo compañero de las compañeras. Ambas reflexionan sobre la amistad política, pero sobre todo el trabajo entre mujeres. Personalmente me ha sido muy revelador poder leer a otras feministas que han estado aquí antes que nosotras y que nos cuenten sobre sus experiencias en organizaciones y todo lo que eso significa a veces, lo bueno, lo malo y lo que podemos mejorar. El texto lo pueden encontrar gratuitamente en internet, algo que en Vaginas Ilustradas consideramos fundamental para el aprendizaje entre mujeres. Y es que el mundo de los libros en general está mediado por el mercado, y eso por supuesto que coloca barreras a estas lecturas que son tan importantes en nuestro desarrollo como feministas. Pero que no lo son todo, porque como podremos oír en el texto que comparto, es una parte de este proceso que tantas estamos levantando. También me gustaría mencionar que en el contexto en el cual se desarrollan algunos de los proyectos en los que se involucra Margarita y que Eda menciona, son en plena dictadura cívico-militar chilena. Y en el contexto actual, se vuelve más relevante aún ese trabajo que levantaron miles de mujeres por manifestarse en contra de esa dictadura y luchar por el retorno a la democracia, la cual lamentablemente se hizo en los términos que impuso la extrema derecha en Chile. Por lo mismo, el trabajo autónomo de estas compañeras hay que releerlo en clave actual, donde la extrema derecha se vuelve a posicionar en el continente y es justamente el territorio chileno, como otros de Abya Yala, desde donde se están dando resistencia. Una última cosa que me gustaría mencionar es que si les interesa el trabajo de Margarita Pizano, está toda su biblioteca disponible en el sitio web que lleva su nombre. Y bueno, siempre también nos pueden escribir a Vaginas Ilustradas y buscaremos la manera de ayudarlas a encontrar este como otros textos. Te dar un besito. No, amiga. Bueno, ahí vamos. Vamos que vamos.

Ahí fuimos acuerpando, diseñando y aprendiendo nuevos discursos frente a la realidad, desde los pensamientos propios y en el libro Juego de las Ideas. Margarita ya diseñaba su propuesta para un cambio civilizatorio, para alcanzar la buena vida, y lanzaba un planteamiento para construir un feminismo radical que le devolviera el carácter pensante y rebelde a las mujeres, base fundamental para la conformación de las cómplices. Yo buscaba una historia que nos permitiera contar con una genealogía de mujeres y nos sacara del absurdo instalado en el imaginario social como política de lo posible. Con Margarita teníamos en común la necesidad de instalar la propuesta de las cómplices a nivel latinoamericano, y eso nos llevó a participar activa y creativamente en el encuentro realizado en El Salvador en 1993. Fue un periodo complejo y muy fructífero en el ejercicio de nuestra autonomía cómplice. Frente a las modas del fin de la historia, el fin del patriarcado y el fin de las utopías, con sus consecuentes democracias de lo posible y un feminismo cada vez más light, nosotras fuimos caminando a contracorriente de los tiempos. Instalábamos dentro del feminismo una idea radicalmente distinta, la necesidad de recuperar nuestros cuerpos, nuestra política, nuestra autonomía, desde la capacidad de autonombrarnos y desde la otra esquina, preámbulo de una propuesta de mirar desde afuera y para trabajar en un horizonte mayor, la necesidad de un cambio civilizatorio. Fueron años de una actividad incesante entre ideas, escritos, encuentros, foros y seminarios, donde un hito mayúsculo fue la organización del 7º Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe en Chile, desde la más plena autonomía y establecer la idea de los distintos feminismos con sus demarcaciones, con nombres y apellidos, sin ameba ni exaltación de una supuesta diversidad, que invisibiliza a quienes tienen un pensamiento radical en abierta oposición a un feminismo hegemónico, cada vez más institucionalizado, cooptado por el sistema y que abandona la rebeldía histórica de las mujeres. En todo este proceso, la amistad política creció, se volvió complicidad profunda. Construimos relaciones transparentes y honestas, pensamos juntas, aprendimos a acuerpar las ideas de la otra sin perder la capacidad de pensar propio. Aprendimos a estar expresadas, sin dejarnos subsumir en el actuar de la otra. Hicimos ejercicios de actuancias políticas que influyeron fuertemente en otros entornos. Nos opusimos a las operaciones de desmontaje de nuestras radicalidades y nos divertimos. Tuvimos la capacidad de sortear las envidias y las rivalidades, disfrazadas de poderes miserables que buscaron minar nuestra relación en distintos momentos, buscando explotar una competencia inexistente entre nosotras. Recuerdo a varias que me plantearon que yo presentara ponencia en el encuentro de Cartagena, porque mi liderazgo era mejor que el de Margarita, o algo así. Con planteamientos de esa naturaleza, se desvirtúan las relaciones entre mujeres, se descalifica de manera espuria la otra y, por sobre todo, se desconocen los aportes teóricos y prácticos de las mujeres. Una forma utilizada intencionalmente para ir borrando el pensamiento radical de Margarita que tanto les ha molestado. Nuestra complicidad trasciende espacios y fronteras. A mediados del año 1997 y a los 36 años, tomé la decisión de cambiar de país. En el centro de América, el lugar de los árboles me esperaba. Un poco refugio, un poco distancia, una necesidad de respirar otros aires distintos al de Chile asfixiante. Volvía 14 años después a Centroamérica, región que estaba instalada en mi cuerpo desde hacía mucho tiempo. Mientras avanzaba la pseudo-democracia en Chile, los espacios se cerraban y una fuerte sensación de ir cuesta arriba me quitaba esperanza y deseos de vida. Tiempo después descubrí que salir del país me dio oxígeno para continuar. Sé que Margarita lo resintió, lo conversamos muchas veces a través de los años. Pero sé también que nuestra amistad se siguió fortaleciendo en la crítica y en el cariño. Porque la amistad política hay que alimentarla, y con una propuesta como la de Margarita Pizano hay que acuerparla y compartirla. Cada encuentro fue un encuentro cercano y nuestro. Como lo dijo hace poco en una entrevista conjunta, era mirarnos a los ojos y saber que seguíamos en la misma, a pesar de la distancia. En el año 98 nos encontramos en Bolivia para participar en el famoso encuentro del feminismo autónomo de Sorata. Nos instalamos como autonomía cómplice y tuvimos que soportar el acoso de Mujeres Creando, quienes disfrazaron nuevas formas de institucionalidad bajo el pretexto de la autonomía, de las bonitas, del corazón chorreante de amor. En un ejercicio de poder horrible, terminaron por sepultar el feminismo autónomo nacido en Cartagena 2 años antes. Allí además, el discurso de las jóvenes frente a las viejas hacía tambalear cualquier formulación feminista con genealogía de mujeres. Debo reconocer que el trauma de la esquizofrenia vivida en Sorata, a manos de las Creando y de muchas chilenas, me duró 1 año completo. En el año 2001, junto a Carolina Cabarrús, gestionamos la Avenida de Margarita a Guatemala, con la complicidad de otras mujeres, en el marco del primer encuentro mesoamericano de género. Margarita fue invitada como ponente magistral. Allí además construimos una mesa de diálogo que se llamaba El género, una manera de despolitizar el feminismo. Recuerdo esa sala a tope de mujeres de toda la región. Acostumbradas a hablar de género, les removió una postura distinta. La propuesta civilizatoria masculinista está agotada. Ni dentro de los partidos políticos, ni en las iglesias, ni en la academia avanzaremos. Necesitamos un movimiento feminista que proporcione otra lectura, que construya otra historia desde nuestra fantasía, desde nuestra realidad y no desde la realidad de los varones. Los conocimientos que generamos las mujeres, sin la referencia política o movimiento feminista, crítico, potente, actuante, terminan siendo absorbidos por el conocimiento masculinista. Esto es una cita de Memoria del Primer Encuentro Mesoamericano de Estudios de Género Flaxo, Guatemala 2001. Tanto este como el posterior viaje, queríamos que las mujeres conocieran el pensamiento de Margarita Pizano y que ella tuviera la posibilidad de acercarse a la realidad y al conocimiento de mujeres mayas. En Guatemala, todos los espacios formativos estaban monopolizados por el feminismo institucional de la igualdad, España y México como referentes. De este hecho, para nosotras era urgente que las mujeres conocieran otro tipo de propuestas transgresoras como una manera de recuperar la rebeldía. El año 2002 nos encontramos en México y Costa Rica. En México, en la celebración de los 20 años del Programa Universitario de Género, PUEC-UNAM, invitación que se gestó en Guatemala. Para nuestra sorpresa, en ese evento se reconoció públicamente la importancia del feminismo cómplice en América Latina. Meses más tarde, nos reencontramos en el 10º Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe en Costa Rica. Para mí, ese encuentro fue el último intento de participar en este tipo de espacios cooptados por el feminismo hegemónico e institucional. Cabe mencionar que la década del 90, además de su oleada neoconservadora, significó pérdidas profundas para la construcción movimentista y de grupalidades. El neoliberalismo se las había arreglado muy bien para sentar el individualismo a ultranza. En este contexto, sigo valorizando profundamente la amistad construida. Cada viaje a Chile, al menos cada año o año y medio, era un nuevo motivo de encuentro, largas conversaciones, paseo o ir acompañadas a hacer compras. Eran momentos que hacían una cotidianidad de calidad en la amistad. Comentar lo que estaba escribiendo, hablar con las mujeres jóvenes que se iban incorporando a su entorno, indudablemente me alimentaban teóricamente y me colocaban un cable con Chile y otro más enraizado, me daba nuevas pistas sobre su propuesta de cambio civilizatorio. En todos estos años no hubo ningún trabajo, ninguna ponencia o presentación y ninguna escuela formativa organizada por mí en la que Margarita Pizano no estuviera presente, en las lecturas y en las reflexiones. La razón es muy simple. Creo que el pensamiento de Margarita Pizano, además de ser un análisis y diagnóstico descarnado y profundo sobre la crisis ética de la humanidad, no permite fragmentaciones ni negociaciones para las mujeres, y a su vez concita la rebeldía, la rabia más profunda de nuestras negaciones históricas. Apela profundamente a desnudarnos y rearmarnos en la construcción de otros futuros, sacando el engaño y la autocomplacencia de nuestras vidas. Recuerdo un día que me dijo: ¿y hasta cuándo vas a seguir siendo la Teresita de Calcuta? Así, directa y confrontativa como siempre, preocupada por los momentos difíciles que atravesé en Guatemala. Nos reímos, ella lo decía muy serio, pero creo que comprendió que mi compromiso por llevar la justicia al genocidio y a la violencia sexual en contra del pueblo maya también era muy serio y parte sustancial de mi propuesta feminista. Este compromiso con Guatemala ha tenido raíces profundas, con las personas que lo vivieron y sufrieron, con la memoria histórica y un deseo de aportar a deconstruir el racismo institucional, la opresión y violencia en contra de las mujeres que campean el país. En estos años se formó el movimiento de mujeres rebeldes de la fuera. Recuerdo una conversación en que nos definía su propuesta de un colectivo de mujeres pensantes, delimitado y en el que para entrar se debía tocar el timbre. Muchas de ellas participantes asiduas de los lunes abiertos en los que Margarita presentaba su propuesta para las mujeres. Pie de página sobre los lunes abiertos. Margarita siempre tuvo clara su metodología de llegada a las mujeres, tanto en los lunes abiertos como en sus talleres revisando nuestros procesos. Su contribución fue enseñar a pensar desde la vida personal hasta la dimensión política, desde la lógica de la radicalidad. Siempre construyó movimiento, muy distinto de la mayoría de las feministas de su generación que abandonaron tempranamente al movimiento para ser parte del status quo internacional. Fin del pie de página. Muchas de ellas, participantes asiduas de los lunes abiertos en los que Margarita presentaba su propuesta para las mujeres. Hicimos chistes durante horas a costa de su imagen. Yo le dije que hacía años que había tocado el timbre y que no volvería a hacerlo. Las Mujeres Rebeldes de la Fuera fue la materialización de su propuesta más preciada de cómo construir un movimiento pensante, expresado y con límites claros. Las Mujeres Rebeldes de la Fuera tienen un potencial enorme, cada una en su afán y en la forma de expresión. Hoy puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que construyeron confianzas y querencias profundas y válidas. Una cita del 2009. El movimiento rebelde de la Fuera es un espacio marcado ideológicamente, que no alude a la palabra feminismo ni a la de autonomía, porque no reconocen el feminismo ni la autonomía vigentes. Si desde la autonomía cómplice propuse el desprendimiento del sistema patriarcal en lo íntimo, en lo privado y lo público, desde la Fuera propongo además el desprendimiento del feminismo actual, porque es una ideología más del patriarcado y todo lo producido por la masculinidad es éticamente inaceptable. El feminismo está fracasado porque no tiene memoria y con el olvido no es posible dialogar ni pensar. Me interesan los intercambios con las mujeres, pero compartiendo ideas en un proceso más profundo de cuestionamiento que perdure e intervenga el patriarcado masculinista femenino y que llegue a ser un solo polo generador de otra civilización y no modificador de un sistema perverso donde las mujeres al sumarse incorporan las mismas perversidades. Cierre de cita. Debo reconocer que desprenderme del feminismo como opción política es para mí muy difícil. Si bien creo que el feminismo hegemónico ha fracasado, pues la corriente de las feministas institucionales, cuales regalonas del patriarcado, ubicado en las lógicas del poder y en la feminidad masculinista, nos han llevado al desastre total, neutralizando la propuesta rebelde de transformación del sistema mundo o civilizatoria para la humanidad. Claro que hay fracaso, cuando andamos dándole vueltas a la noria y el patriarcado se las ingenia para el recicle y la cooptación en cada oleada neoconservadora que inventa. Pero lo que me cuesta es entregarles el nombre a que tantas mujeres les ha costado la vida, y porque aún veo, desde este lado, en este afuera, el feminismo radical y pensante como una propuesta vigente para las mujeres. Carolina, con su iniciativa de siempre, logró concretar, el año 2009, un nuevo viaje de Margarita a Guatemala, invitación que incluyó a Andrea Franulic. Este viaje se realizó en alianza con el sector de mujeres y lesviradas. Fueron 2 semanas de dictar cursos y presentar su biografía política. De este viaje surge la idea de reeditar El cambio de los deseos, pues las mujeres acá lo estaban trabajando con una fotocopia vieja que teníamos nosotras. Hablamos esos días del fracaso del feminismo e iniciamos conversaciones sobre la utopía que yo había planteado en la presentación de su biografía política, tanto en Chile como en Guatemala. A mi juicio, Margarita siempre hizo un planteamiento utópico y en esa presentación expresé, abre comillas, jamás en la historia humana se han pensado las utopías desde las esferas del poder o del dominio. La utopía se hace necesaria cuando no se acepta lo que es y por tanto hay que trascenderlo. La utopía es subversiva, subvierte lo real y abre un mundo de nuevas posibilidades. Solo cuestionando lo existente, que desde afuera se observa, ya sea porque te colocan allí o porque hiciste una opinión para aventurarte en un nuevo sueño, podrás decir, aquí yo ejerzo mi derecho a ser libre, mi derecho a reinventar los caminos. Y aquí debo reconocer que mirarnos en el espejo de la derrota es muy, pero muy fuerte, remueve hasta los cimientos y te confronta al vacío. Y sin embargo, es tan profundamente real que frente a esa realidad solo tienes 2 rutas posibles. O te resignas y la resignación es hija de la derrota, o ensayas nuevas posibilidades desde la porfía más absoluta y con un profundo sentido de desprendimiento. Cierre de cita. De alguna manera, Margarita reivindicó esta discusión en su último libro, Fantasear un futuro, mayo 2015. En Chile, discutimos y elaboramos un proyecto para comenzar a armar una biblioteca feminista, con más de 3.000 volúmenes. Margarita siempre quiso su conocimiento al servicio de las mujeres. Desgraciadamente, no encontramos los apoyos financieros para esta propuesta, lo que no limitó su gran generosidad por compartir su casa y sus propias lecturas a quienes lo solicitaron. En mi penúltimo viaje a Chile, le encontré la vivencia de nuevas traiciones, como las llamó. Sostuvimos largas conversaciones con ella y con Elena. Tratamos de revisar lo que había pasado en este esfuerzo de construir relaciones de otra naturaleza. Ella tenía muy claro que sus relaciones y la amistad debían forjarse la confianza más plena y que a esta altura no iba a cambiar. Nuevamente conversamos sobre los poderes mezquinos, esos pequeños monstruos agazapados e internalizados que nos cuestan tanto a las mujeres y que son tan difíciles de erradicar. Así me lo escribió, abre comillas. Aquí estoy como siempre en sucesivas resucitaciones. El cuento con la Franulik fue muy fuerte para mí. Me sentí otra vez traicionada, otra vez en un círculo de mañoso silencio. Supongo que habrás leído la declaración en mi página. Espero que vengas luego. Cada vez que se me terremotea el piso, siempre vienen luego nuevas proposiciones, con nuevos grupos que se incorporan a lo que hacemos en el afuera. Siempre hay una Eda, una Covarrús, proponiendo incorporándose con entusiasmo algunos pasajeros y otros profundos. Estoy más vieja que nunca, porfiada como siempre y también como siempre, te echo de menos. No hay nada nuevo bajo el sol, Eda. Las mujeres siguen siendo débiles en sus políticas y en sus dignidades. Pero cuando las descubren, no hay nada mejor. Cierre de comillas. Planificamos viaje para el 2014, para que Elena conociera Guatemala. Esta vez de paseo y ya no se concretó. Intensificó sus actividades en Chile, porque si era ella, activista imparable, que solo un nuevo cuerpazo, el definitivo, podía detenerla. En todos estos años sostuvimos discusiones memorables y abiertas que no llegamos a concluir ni ponernos de todo de acuerdo sobre el racismo, las utopías, la educación y los derechos humanos, o la mejor manera de deshacerse de la Biblia y los libros misóginos. Y en cada una de ellas peleábamos, discutíamos, alzábamos la voz, guardábamos silencio y nos influíamos mutuamente. A Margarita había que escucharla. Nunca me pesó hacerlo, pues ha sido de las mentes más brillantes del feminismo, capaz de llevarlo a una radicalidad no negociable con el sistema y pocas veces vista. Margarita tenía un método de diálogo frontal y de shock. Ella siempre eligió ser la moza insolente que nos delineó Julieta Kirwood. Estoy segura que voy a extrañar su método, porque simplemente la voy a extrañar a ella. Caminando por la calle no se fijan en nada. Las aceras petadas, al principio la ciudad me enamoraba. Hoy en día me corrompe por dentro, ha encerrado a mis hadas. Otro desahucio, otra movida. Otro asesino positando para policía. Otra persona pensando en quitarse la vida. Otra señora rebuscando en la basura lo que será su comida. Otra compa detenida, otro juicio. Otra amenaza de rapto. Otro corrupto que ante justicia estatal volverá a quedar intacto. Otro. Otro antidisturbios demostrando que solo es un perro. Otro colegio que cierra, otro hospital sin medicinas. Otro joven luchador comparado con un gamberro. Otro político adicto a la cocaína. Otra mani para echar a la barcina. Luna